Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la estación, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y coordinación de la página web, a Miyeilis Morales, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, en la consola, en la controladuría técnica del sonido, a Luis Frías, que está desde muy temprano ahí asistiendo la producción del sonido, y dentro de unos minutos a Marco Esteves, quien se incorpora en el transcurso del programa a ese trabajo que está haciendo Luis Frías ahorita. En la producción del espacio va a estar Marisol de Brot, como todos los días, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguivel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Les deseamos los muy buenos días desde ya y les decimos que esperamos que sea este viernes, ya es fin de semana, viernes 15 de noviembre de 2013, tal día como hoy muere José Antonio Anzuategui en 1819, dice acá la efeméride de Encontrarte. Aunque nosotros habíamos visto ahí en Venezolana Televisión que estaban hablando de eso ayer. En 1884 en Alemania inicia la Conferencia de Berlín. En 1915 en la República Dominicana nace una de las personas más queridas durante muchísimo tiempo en el ámbito de la música popular venezolana, quien venido desde allá, desde esas tierras hermanas de la República Dominicana, se convirtió en uno de los exponentes de la venezolanidad y en particular de la caraqueñidad, como probablemente nadie lo haya hecho después de Simón Bolívar. Luis María Frometa Villo nace en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. A pesar de su origen, se le considera caraqueño y fiel cantor a la ciudad que lo adoptara. Fue músico, compositor y arreglista y el más aplaudido director de orquesta en Venezuela con su orquesta Villos Caracas Boy, la más popular de todas las orquestas a través del tiempo en nuestro país. De verdad que uno de los personajes más queridos y más recordados por las venezolanas y venezolanos. Es fundada Punta de Mata, la ciudad Punta de Mata, en 1940 en el estado Monagas. En 1952 nace Lino Valles, en 1952 allá en el estado Yaracuy, un hombre sencillo y humanitario que gustaba de hacer el bien a sus semejantes. En vida era respetado por ser una persona muy sociable y colaborador con la comunidad. A su tumba, ubicada al final de la avenida 10 con calle 20 de la localidad de Chivacoa, acuden anualmente muchos estudiantes provenientes de todo el país para pedirle por sus estudios. En 1970, cierra la efeméride de Encontrarte el día de hoy, muere en Londres, allá en Inglaterra, en 1970, la pintora barcelonesa Maruja Rolando, pionera de la tendencia artística del informalismo en Venezuela, en cuyo lugar, en la década de los años 60, participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas, en las cuales obtuvo reconocimiento como Premio John Bolton del 23º Salón Oficial Caracas en 1962, Premio de Pintura Universitaria, y así otra cantidad de premios. Mire, nosotros, aún siendo viernes, que siempre tratamos de orientarnos más hacia el ámbito de lo que debe hacerse el fin de semana, tenemos que hablar de lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Nacional. Nosotros no habíamos comentado la sesión del día martes en la Asamblea Nacional en todos estos días, esperando que se diera esta sesión del día de ayer, porque no queríamos saturar a nuestra audiencia con lo que estábamos seguros que iba a ser a la larga de bochornoso lo que sucede en el ámbito de la oposición, que nos preocupa muchísimo más que cualquier otra cosa que esté sucediendo en el país. Ciertamente tengo que decirlo en estos términos, aunque suene desmedido y exagerado, porque no puede ser de otra manera que uno enfoque este terrible trance del país con esta oposición tan lamentable que nosotros tenemos. Definitivamente, la vergüenza no pudo haber sido más grande para quienes, desde el mínimo de ética y de decencia en adelante, hayan presenciado, como nos correspondió a nosotros, y estamos seguros que la gran mayoría de las venezolanas y venezolanos, ver el comportamiento tan lamentable, tan degradado de la bancada opositora ahí en la Asamblea Nacional, cuando se está haciendo una votación por algo que trasciende definitivamente el lindero de los partidos políticos, donde no hay, en modo alguno, en lo absoluto, nada que tenga que ver con apoyo o no a teoría política alguna, ni socialista, ni socialdemócrata, ni nada que ver. Se está haciendo una votación en función del pueblo, de la sociedad venezolana y del país. Ese es el propósito del debate que se está dando en la Asamblea Nacional con el tema de la corrupción y el tema del avance que están teniendo los distintos factores que están secuestrando el ámbito de la política para ponerla al servicio de los delitos de lavado de dinero, de especulación, de, en fin, promoción de los delitos de toda índole que están generando distorsiones severas en nuestra economía y que están atentando contra la vida de las venezolanas y venezolanos. Se trata de una cruzada como lo planteó el presidente Nicolás Maduro hace semanas al frente de ese mismo cuerpo legislativo, donde planteó una propuesta de carácter nacional que trascendiera los linderos no solo del ámbito político partidista, sino de la propia Asamblea Nacional y que alcanzara hasta el último rincón del país en la búsqueda de una nueva ética nacional ante la obvia distorsión y degradación de valores de la que está siendo víctima nuestra sociedad. Esa degradación tiene un punto de partida, tiene un área desde donde surge. Eso está perfectamente claro para los venezolanos en la medida en que ha avanzado en los últimos días y en las últimas horas, todo este proceso de arremetida del gobierno bolivariano en contra de los desmanes de algunos que desde el ámbito privado se han dedicado precisamente a eso, a la especulación, a la violación de las leyes desde todo punto de vista en el ámbito del comercio y que han tratado intencionalmente, como ha quedado en evidencia con estas acciones, de generar un estallido social. Nosotros, todos, tanto el militante revolucionario como de la oposición, estamos siendo hoy vistos como carne de cañón por un grupo, por un sector que pretende que nos matemos en un estallido social y que seamos, en consecuencia, víctimas como sociedad de las acciones de eso que llaman las naciones a través de las sanciones que empiecen a avanzar contra nuestro país de carácter internacional por ese estallido social que ellos aspiran que se produzca y con ello entonces después abrir la puerta a la injerencia internacional y por supuesto el control de los jefes de ese escenario que son los grandes imperios, en particular el imperio norteamericano, que no va a permitir que venga ningún otro imperio ni potencia alguna a tratar de entrometerse en lo que consideran es su patio trasero. Es decir, está todo orientado en función de que, como conclusión de ese proceso catastrófico, terrible, de destrucción de nuestra democracia y con ello de nuestra sociedad, de nuestras posibilidades, de nuestro bienestar, quien termine adueñándose del poder en el país sea el imperio norteamericano. A eso ha jugado esta gente, en eso están empeñados, ahí están los voceros de ellos empeñados, tratando de consolidar esa posibilidad. Están ahora desesperados porque el gobierno bolivariano ha desbaratado esos planes, los ha roto en un gran estallido de justicia que se ha dado en el país en los últimos días y en las últimas horas con las acciones del gobierno del presidente Maduro, con coraje, decisión que sorprenden incluso a los más adversos del proyecto bolivariano y que tienen a toda la sociedad en vilo ante la sorpresa de la contundencia con la que está obrando nuestro presidente constitucional, apegado a las leyes de manera estricta y, por supuesto, al respeto a las libertades y a los derechos, no solo de los seres humanos, sino de la propia empresa, a pesar de ser ella la actora y gestora fundamental de esta situación de crisis que han pretendido generar en nuestro país. Hemos visto entonces en la Asamblea una sesión que tiene la doble faz de la cara gloriosa, donde con su verbo fuerte, decidido, cada uno de los diputados de la bancada revolucionaria dieron su voto de respaldo a la ley habilitante, con el grito maravilloso de respaldo a la revolución, al ideario bolivariano, al legado del comandante y, por supuesto, al esfuerzo del presidente Nicolás Maduro. Y de otra parte, la vergonzosa, lamentable, baja expresión de los diputados de la oposición, que comenzó por el hecho de que no fue ninguno de sus voceros principales a dar la cara en un acto de inmoralidad y de cobardía como pocas veces se ha visto en la política en bloque como se vio ayer. Quedaron una vez más en evidencia porque no podían dar la cara bajo ningún respecto, porque la democracia se trata de la búsqueda de la posibilidad del respaldo popular y eso es incompatible con lo que es el propósito central, fundamental, de esos diputados de la oposición, que es el de la defensa de la idea, de la filosofía, de la lógica de la libre empresa y con ello, por supuesto, obligados a la defensa de los especuladores en este momento, que son sus aliados y son los sectores a quienes ellos representan. Es verdaderamente deprimente el tener que no solo presenciarlos, sino hablar de ello, tener que hablar de ello para que el país conozca la verdadera significación de esa actuación, que no es en modo alguno, y es parte fundamental de lo que quiero aclarar hoy ante el país, no es en modo alguno una posición política. No hay planteamiento político alguno en toda esta actuación bochornosa de la oposición frente a este tema de la corrupción, de la especulación, del delito de usura que se ha encontrado en el país, en absolutamente toda la red comercial del país, de la empresa privada, en todos los expendios como se ha encontrado. Anoche veíamos lo que defendía María Corina, lo que ha defendido y sigue defendiendo con furia gente como Julio Borges, gente como Manuel González, que es el vocero, el representante, la ficha de Fedecámara, además de todos ellos, ahí en la Asamblea Nacional. Cuando veíamos al ministro Héctor Rodríguez dando cuenta de la inspección que estaba haciendo en un distribuidor de vehículos, Fiacar. Todo lo que hemos visto en estos días es algo verdaderamente revelador de la capacidad extraordinaria de trabajo que tiene el gobierno del presidente Maduro. Nos quitamos de rodilla aquí el sombrero para rendirle honor al gobierno del presidente Maduro por esa demostración no solo de coraje, de entrega, de abnegación para cumplir con el legado del comandante Chávez en el propósito de construcción de la patria, como él lo pidió el comandante Chávez en su proclama ante el país el 8 de diciembre pasado, sino por la entrega al trabajo de manera tan intensiva como lo estamos viendo. Nadie en la historia, incluido el padre de la patria, Simón Bolívar, se le recuerda haber tenido tal capacidad de desempeño en el trabajo a toda hora, día y noche, como lo está haciendo el gobierno del presidente Maduro en función del pueblo venezolano. Es verdaderamente admirable, revelador e histórico lo que estamos presenciando, de un gobierno desplegado, traspasando las atribuciones y responsabilidades naturales que tiene cada uno de los ministros por área en las que tiene que desempeñarse, para unirse como un solo equipo de batalla contra este flagelo de la especulación y convertirse en un soldado más, como se ha visto que se ha convertido cada uno de los ministros, cada uno de los componentes de todo este equipo que está librando esta batalla en todos los rincones del país en este momento, como lo estamos viendo. Es impresionante y, como digo, merece la salutación de mayor admiración y respeto por parte de las venezolanas y venezolanos esa entrega, como nunca antes en la historia se ha visto, probablemente en ningún país en el mundo. Las venezolanas y venezolanos tienen que recordar, en este momento tienen que recordar con honestidad, con la mano en el corazón, tienen que recordar la vagabundería que tuvimos de ministros aquí en el pasado, que lo que vivían era rascándose la barriga y la tripa cañera en los restaurantes del este de Caracas, permanentemente chapeando con sus carrotes negros, con las placas del Congreso o del Ministerio, metidos en restaurantes desde el mediodía bebiendo aguardiente hasta altas horas de la noche. Eso lo tiene que recordar Venezuela, y eso está ahí como signo de oprobio, como mancha oscura terrible de nuestra historia pasada, y probablemente una de las más emblemáticas de lo que era la incapacidad, la inmoralidad de la dirigencia política en el pasado, de la cual todavía quedan restos que quieren retomar el poder en la personificación de esta trilogía del mal que ha señalado el presidente Maduro. Veíamos ahí, en esa jornada donde estamos estupefactos, cada vez que prendemos el televisor encontramos otro reporte, y otro reporte, y otro reporte en otro sitio del país, en todos los ámbitos donde va llegando el gobierno bolivariano, a encontrar la inmundicia que se está encontrando en cada una de esas tiendas, en cada uno de esos comercios, de cualquiera que sea la rama que se esté hurungando en este momento, donde apenas se ve arriba solamente la puntica del iceberg con lo que hemos visto hasta ahora. Y me detengo en particular en lo que vi cerca de la medianoche, que seguramente era una reposición, por supuesto, del reporte que daba el ministro Héctor Rodríguez, porque no puede ser más asqueante, es insólito, cuando ya la sorpresa nuestra estaba desbordada, cuando encontramos que en su denuncia da cuenta de el exceso al que se está llegando en los márgenes de incremento de precios que estaban teniendo en esa empresa Fiacar. Si nos parecía bochornoso lo que hace unos días vimos y que está denunciando el presidente Maduro respecto de la tienda DACA, donde se está llegando a colocar precios inflados en el orden de el 1.100 y 1.200 de incremento en los precios. Anoche veíamos, como digo, al ministro Rodríguez presentando en Fiacar pruebas fehacientes de cómo esos incrementos en ese negocio llegan al 3,000%, 3,200%. Mostró anoche en la venta de algunos repuestos de vehículos ahí en esa empresa. Él demostró cuál es solo un aspecto de la deformación del negocio de la venta de vehículos que se está dando desde hace mucho tiempo en el país, que ameritó la intervención de la Asamblea Nacional en la promulgación de una ley que regule la venta de vehículos y que está estructurándose actualmente. Hay mucha gente desesperada con ello, con la puesta en práctica o entrada en vigencia de esa ley, pero está adelantándose. Sabemos que está llevando adelante los procesos que tienen que llevarse, que tienen que seguirse para que definitivamente se instaure esa ley. Pero eso no obsta para que el comercio esté actuando de la manera en que está actuando en la venta de vehículos hoy en día en nuestro país. La usura ya no puede ser llamada así. Tiene que ser llamado el delito, el crimen, la delincuencia desatada. Ese es el nombre que tiene que tener esto. No puede ser que se llegue a esos niveles donde un carro, que es una porquería de vehículo el que vende la gente de la FIA en Venezuela, un carro que se desarma a los 6 meses de empezar a rodar, el vehículo cuesta 120,000 bolívares, pero es vendido como en 350 porque le colocaron un perolito aquí, otro perolito allá, una cosa que llaman accesorios. Una forma imaginativa, ingeniosa, ciertamente, pero que demuestra el carácter ruin, miserable, delincuencial de toda esta gente que definitivamente es una pérdida que está teniendo el mundo capitalista hoy en día por no contar con ellos allá, por ejemplo, en Bruselas. ¿Qué no daría Angela Merkel por contar por lo menos por un puñito de 10 de estos delincuentes multiplicadores del dinero a través de los chanchullos de la manipulación para salvar el capitalismo en Europa? Si fueran asesores estos malandros especuladores de aquí, allá en la Unión Europea, hace rato se habría superado la crisis del capitalismo, porque si en algo son expertos, es en hacer fortunas expoliando a las sociedades estos tipos. Verdaderamente son unos delincuentes a quienes la silla eléctrica es poco castigo, según la dimensión que yo mentalmente estoy visualizando dentro de mí, que debiera corresponderle como justicia a estos canallas. La silla eléctrica sería más bien benévola. A esta gente hay que guindarla en los postes de las plazas públicas e irlos despellejando lentamente para que padecieran definitivamente lo que ellos le han hecho padecer al pueblo de alguna manera. Vamos a hacer la pausa y voy a seguir hablando después del respiro que nos corresponde a esta hora sobre este tema de importancia para todas y todos. Voy a hablar de la inmoralidad de cada uno de los diputados de la oposición, en particular de Cochola, el ladrón de Valencia, como lo llaman ahora, y de lo que significa hoy por hoy en el mundo este proceso a partir del reconocimiento de la necesaria regulación de la ganancia a la que está llamando el presidente Maduro. Vamos a hacer esa pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos y siempre damos cuenta a esta hora del intercambio, la interacción con las usuarias y usuarios a través de la mensajería popular y de nuestra cuenta en la red Twitter. Se está movilizando muchísimo la gente, cada vez más a través de la cuenta @soyaranguibel. Y eso nos complace desde acá, pues, nuestro abrazo fraterno a quienes nos siguen cada vez con más profusión y a quienes intercambian cada vez más con nosotros. Nos dice, por ejemplo, Doris Ramírez, y te cuento que los concesionarios tienen un promotor de venta que además del precio del carro, el tipo te está cobrando entre 10 y 20 mil bolos por conseguirte supuestamente el carro más rápido. Esa es parte de la distorsión, la enajenación en la que ha caído buena parte de la sociedad por la presión de ese sector privado inmoral que, bueno, se dedicó a lo largo y ancho de todo el país a tratar de imponer la cosa de la comisión como instrumento para hacer sus negocios. Entonces, ellos llegan a cualquier oficina pública, a cualquier ministerio, buscando a ver quién es el que está en las áreas sensibles, el que tiene que tomar la decisión para la aprobación de un presupuesto de alguna naturaleza, o el que tiene que firmar los cheques, o el que está en la administración. Ellos a todos le van ofreciendo, mira, tú sabes que aquí vamos bien todos, aquí queda para todos. Si tú me ayudas, tú sabes, después nosotros hablamos. Ese es el lenguaje que tienen estos corruptos. Y es una, de verdad, un ejército, el ejército de la empresa privada, la pujante empresa privada nacional que está ahí, pues, en ese plan. Y eso, pues, por supuesto, va sensibilizando las estructuras, no solo a nivel del Estado, en todos los ministerios donde van llegando estos inmorales, estos sinvergüenzas, estos criminales, a ofrecerle a la gente que van encontrándose dinero de esa manera. Y que tiene además el área de fertilidad, de que no le están diciendo a la gente, mira, cógete tal dinero de ahí del ministerio, agarra tal dinero, róbatelo. No, no le están diciendo eso. Entonces la persona cree que no está cometiendo acto de corrupción, porque en su trabajo no está robando, pero le está aceptando dinero al tipo por darle el contrato. Entonces, como igual hay que contratar, la gente que está ahí en esos cuadros medios, que no tienen fortaleza ideológica, que no tienen todavía la convicción profunda, revolucionaria, acendrada, como lo quiso siempre el comandante Chávez, y no tienen ese nivel ético y de dignidad sólido que hace falta para el desempeño en la administración pública, bueno, caen en la trampa y terminan pensando, bueno, está bien, pero si este igual va a firmar el contrato, para eso le acepto lo que me está ofreciendo. Y además, como ese no es dinero de acá, sino que es dinero de él, bueno, si él me lo quiere dar, que me lo dé, porque igual yo lo necesito. Esa es la lógica. Así se va degradando una gente, así se va obstruyendo las posibilidades de la formación ética. No es el ministro el que está violando las leyes, no es el viceministro. Es en esos cuadros que están ahí en los organismos, a esos niveles, los que caen producto de esa manipulación de estos sectores impúdicos que van avanzando y se van metiendo a partir de esa lógica que van difundiendo en los organismos. De tú no te vas a robar nada, tú estás haciendo lo correcto, tú lo que tienes que firmarme es esto, porque igual yo voy a hacer el trabajo, el contrato, el puente que voy a construir, tal, fírmame eso ahí y tal, y yo después aquí vamos bien todo y tal. Esa es la frase, ese es el eslogan de esta gente. Pero van más allá, y entonces eso alcanza incluso hasta el ámbito, como digo, de la empresa privada, entre ellos mismos. Y ellos son los que están destruyendo las posibilidades del capitalismo en el país y en el mundo entero, precisamente por esa voracidad. Cuando nosotros vemos en la Asamblea Nacional a María Corina con ese odio que le ha sido tan característico y que cada día está exultando con mayor furia, nosotros, por supuesto, nos incomoda, nos indigna ver que haya una persona que reaccione en forma tan salvaje a la incontrolabilidad. No hay manera en que ella controle el odio y se le sale, o sea, no lo controla, no hay manera, porque es mucho más que ella en términos físicos, la desborda el odio. Pero nosotros la entendemos, yo, Alberto Aranguibel, la comprendo, porque esa pobre mujer, María Machado, ella no es político, ella jamás lo fue, ni su familia hubiera aceptado jamás que ella, muchacha, a los 14, 15 años, se estuviera acercando a militar en algún partido político. ¿Tú crees que la familia Machado, la familia Zuluaga, habría aceptado que la niña linda de sus ojos hubiera ido a una casa, aunque fuera de Copey, a estar militando ahí? Ellos despreciaron siempre la política porque ahí era donde estaba el reducto de la basofia que ellos encontraban en la sociedad para ponerla al servicio como ejército apuntalador en la defensa del modelo de democracia burguesa desde el ámbito político, pero no para estar metiendo a la niña linda, a la niña bonita de los ojos bellos de ellos ahí. No, señor, ella iba para Yale, bueno, para las universidades esas mediocres de Estados Unidos, pero que ellos consideran que son las más prominentes jamás llegaría una pobre mujer como María Machado, perdóneme, no hay yo cómo decir la fragilidad mental de esta pobre mujer a una universidad como Harvard. Ella no podía pasar de estas universidades mediocres que están al borde ya de la universidad pública en Estados Unidos, que es como decir lo último de universidades como Yale. Ella no iba a estar en Stanford, en Harvard, ella no iba a llegar hasta allá. Pero allá fue, y ella se formó allá, pero ya no iba a estar militando aquí en un partido político. Entonces ella no sabe de política, ella nunca supo de eso. Ella está en esto, en este momento, porque en un momento de su vida dijo, bueno, pero si yo soy la que tiene todo, yo tengo el dinero que no tiene nadie, yo soy la niña linda de la burguesía de este país, ¿por qué va a estar un pata en el suelo de Barina en el poder y no yo? ¿Qué vaina es esa que yo no estoy mandando? Eso es lo que tiene esa mujer atravesado en la cabeza. ¿Cómo es eso que va a mandar cualquier patizambo aquí? Y entonces ella exulta toda esa inconformidad, toda esa frustración de su vida ahí en la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, es que lo único que ella conoció ahí en esas escuelas para ricos y allá en esas universidades para los niños bien en Estados Unidos, lo único que conoció es que el capitalismo es lo único que debe existir como modelo de economía y de sociedad en el planeta. Entonces ella está educada en la perfecta lógica del anticomunismo. Es decir, cualquier cosa que aparezca, que proponga justicia social, que proponga igualdad, todo eso es criminal. Por eso es que usted ve que ella se para y dice, es inconstitucional esto, y todo lo que haga. Si Diosdado levanta un vaso de agua para tomarlo, eso es inconstitucional. Todo lo que haga, cualquiera que sea chavista, es inconstitucional. Y ella tiene razón. De eso es de lo que quiero hablar hoy. Esa pobre mujer, su pobrecita cabeza escueta, no le da para entender que pudiera haber, en el marco de una democracia bien entendida, la posibilidad de que hubiese un modelo alternativo, o varios incluso, a la propuesta del capitalismo. Porque ella le enseñaron que el capitalismo es lo único y que cualquier otra cosa que aparezca por ahí debe ser exterminada porque es virulenta, porque daña, porque es un crimen a la sociedad que aparezca algo distinto al capitalismo y al modelo neoliberal. Ellos fueron educados así. Y ella en particular, me refiero, porque el sinvergüenza, el zagaletón que tiene ahí de Julio Borges y el otro, y el Eduardo Gómez Cigala y toda esa cuerda de banda, los que tienen ellos ahí de criminales, de estafadores, de ladrones que son, que tienen que hacérsele los allanamientos en combo para que salga más barato el proceso legislativo en el país, porque aquí vamos a terminar convirtiendo todo esto en un asunto donde va a haber que meterlos en un solo saco y decir, mira, vamos a hacer una sola allanada colectiva de estos tipos para ver si agilizamos los procesos, porque igual ya sabemos que van a venir detrás de este, viene el otro y después el otro y después el otro. No hemos parado en los últimos años. Tenemos ya 2 años continuos allanándole aquí inmunidad y debatiendo si se le allana o no la inmunidad a estos sinvergüenzas. Entonces, es nuestra modesta propuesta desde acá, hacer una cosa colectiva, meterlo en un solo saco y mandarlo todos para allá para la fiscalía, en un solo saco amarrados a todos y llevarlo para allá para hacer el proceso de allanamiento. Pero el tema que quiero concluir no es ese. Es el hecho de por qué se para con tanto odio María Corina en la Asamblea Nacional, donde hay que ser solidarios con ella, y yo invito al país no a seguirla, sino a ser solidarios, a entenderla como quien ve a un lisiado del cerebro en la calle, que uno tiene que tenderle la mano. Ella está lisiada del cerebro, esa pobre mujer, y hay que comprenderla, así como hay que comprender a los demás. Pero como digo, los demás no tienen la misma condición de lesión cerebral que ella. Ellos sí saben lo que están haciendo, ellos saben la vagabundería que están haciendo ahí como representantes del narcotráfico en unos casos, como representantes de los grandes consorcios en otros casos y como representantes de la sinvergüenzura y del latrocinio y del crimen como hay en otros casos también en esa misma bancada. Pero esa situación de la defensa que han hecho el día de ayer de la corrupción, de no aprobar una ley que es en beneficio de las venezolanas y venezolanos por encima del asunto partidocrático, como lo decíamos al principio del programa, es algo que debe llevarlo a reflexionar en primer lugar a ellos mismos, porque resulta que como hicieron siempre, como lo señaló el presidente Maduro, como hicieron en toda oportunidad, ayer se pusieron de espaldas a algo que está sucediendo, que es absolutamente evidente, que está en todo el país sucediendo en este momento, donde está el pueblo en pleno, en la calle, haciendo cola para entrar a unas tiendas, de unos ladrones, de unos vándalos que son sus compadres, de estos diputados que salen en fotos, busquen la foto de Capriles con el dueño de DACA ahí en internet. Ayer la expuso el diputado Carreño en la Asamblea Nacional. Son los mismos, son socios, ellos son representantes de ellos en la Asamblea Nacional. Y ellos entonces se ciegan ante un país donde están incluso muchísimo los militantes de la oposición en esas colas buscando a ver cómo compra un televisor, una licuadora o algo. Y ellos no les interesa en lo absoluto, porque ellos vienen aquí no a hacer política. Ellos no están tras el voto, que hay que cuidar si fueran un político más o menos decente o que tuvieran una visión estratégica de cuál es la conveniencia como político frente al pueblo. No les interesa porque no quieren saber nada del pueblo, ni siquiera como votantes, como electores. Por eso dan la espalda sin ningún pudor, sin ningún rubor al pueblo en este momento, donde están en evidencia, donde el país lo está viendo. Le dan la espalda porque ellos necesitan es que sepa la gran corporación que a ellos no les importa nada el pueblo, sino la gran corporación. Esa es su oportunidad de oro para ellos. Por eso no estuvo ninguno de ellos en la asamblea ayer, sino que pusieron a los suplentes. Porque ellos saben que el modelo capitalista se está viniendo abajo en todas partes del mundo y que no puede ser defendido. Ellos saben que lo que se está cometiendo aquí viola las leyes, incluso del mismo capitalismo. La ganancia excesiva que está anunciando el presidente Maduro, que con la habilitante va a regular para impedir que haya exceso de ganancia, como estamos viendo, el 3.200% están incrementando, multiplicando los precios de esta gente. Esa ganancia excesiva es controlada en todas partes del mundo. Estados Unidos, el emporio, el paraíso ideal de esta gente, tiene leyes que datan desde 1890 para regular las ganancias. Es la primera ley, la que se llamó la ley Harrison, aprobada por el presidente Benjamin Harrison en 1890 para controlar la profusión de monopolios en Estados Unidos. Era la idea que tenía y que fue después actualizada en 1914 con la ley Clayton antitrust para remediar las deficiencias que tenía la normativa anterior, por supuesto, porque era muy antigua. Ese mismo año, en 1914, se creó la Comisión Federal de Comercio para promover los derechos de los consumidores y eliminar y prevenir prácticas que atentan contra la libre competencia. Una de las últimas leyes de ese tipo en Estados Unidos fue aprobada ahorita, antier, en 2006, cuando el Congreso dio luz verde a la ley contra las ganancias energéticas excesivas. Esta última normativa establece sanciones penales y multas de hasta 150 millones de dólares para refinerías y otros mayoristas y hasta 2 millones para vendedores minoristas que manipulen los precios de gasolina, diésel, petróleo crudo y combustible. La medida incluye además que la Comisión Federal de Comercio establezca límites de precio y penas civiles para quienes no respeten esa cifra. Pero aquí al lado, compatriotas, en Colombia, en 2008, se emitió un decreto en el que se ordena una pena mínima de 5 años y máxima de 8 a quienes cobren intereses por encima de la tasa que le fija límites a la usura. La norma, aquí en Colombia, allá al ladito, se dictó en momentos en que el mercado extrabancario, como las casas de empeño, cobraban intereses entre 250 al 300% por préstamos de consumo y ordinario, cuando la tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera Colombiana es del 31.53. Las empresas de Estados Unidos y Europa pelean por excesivo 12.8% de ganancia, como decíamos nosotros aquí ayer. Ese es el margen razonable en todas partes del mundo, pero además está regulado en todas partes del mundo. No es ningún atentado a las libertades, como está diciendo el malandro, el delincuente de Jorge Roy, que está frente de Fede Cámara, tratando de que se le dé su golpecito que quiere montar y que ha venido montando contra la democracia venezolana desde ahí, desde Fede Cámara. Son unos delincuentes. Eso es lo que defienden ellos, que haya aquí una anarquía. Pero miren cómo está en el mundo. En España, por ejemplo, en el pasado junio se conoció que la Comisión Europea criticó los beneficios excesivos de las grandes empresas de España. Pero aquí en Venezuela hay 1.200, como vimos, de ganancia en promedio. Y llega hasta la barbaridad que llegan estos tipos, no solo del 3.200%, sino que están usando los productos que está llevando con tanto esfuerzo al pueblo la revolución bolivariana como lo que estamos viendo en este momento con la mantequilla que produce Lácteos Los Andes, la mantequilla Ella, que el paraíso de los golfeados, compañía anónima, y lo doy con todo detalle para que lo tengan los organismos del Estado, está vendiendo como si fuera mantequilla importada en 93 bolívares. Esos abusos está cometiendo esta gente porque no tienen ningún pudor, porque son inmorales, porque son unos ladrones, son unos rateros y no son ningún sector empresarial, privado, al que se le deba ningún respeto. Tras ellos, Nicolás, vamos con los ganchos, a fabricar cada vez más ganchos para ir a ponérselo a estos miserables donde quiera que se encuentre. El pueblo está contigo, Nicolás. De esta manera me despido de nuestra emisión del día de hoy de Sin Tapujos, esperando encontrarnos con ustedes en una nueva oportunidad. Busquen mañana nuestro artículo, País Electrocutado, donde hablamos de otro aspecto de esta guerra económica, ahí en Últimas Noticias. Nos despedimos. Feliz fin de semana. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.